En el último periodo de su vida, de su existencia, Madame Blavatsky vivió en Londres. Salió de la India y vivió en Italia, en Alemania, una breve estadía en Francia, si mal no lembro, y luego fijó su residencia en la ciudad de Londres. En la ciudad de Londres terminó de escribir La Doctrina Secreta. Todavía tuvo tiempo de escribir artículos para revistas teosóficas y posteriormente escribió el libro La Llave de la Teosofía y antes de morir escribió La Voz del Silencio. La Voz del Silencio no es una obra de su autoría, son las reglas que en el Nepal y en la India le enseñaron sus maestros para aprender la concentración, el dominio de la mente y para aprender una ética que no es la ética del mundo, sino que es una ética superior, la ética del sendero. En Londres, rápidamente, ella se rodeó de un grupo de seguidores. Ese grupo de seguidores creció. Y ella hablaba para la gente en general en la rama Blavatsky. Se formó en ese tiempo la rama Blavatsky. La rama Londres, en la ciudad de Londres, ya existía. Ahí son dos ramas de mucha antigüedad que existen hasta el día de hoy. Pero alrededor de la figura de Madame Blavatsky se formó la rama Londres. Con gente de la rama de Londres, con gente escogida de esa rama, ella comenzó a dar lecciones de esoterismo para un pequeño grupo, y ese pequeño grupo inicial fue la base para la futura escuela esotérica. Una de las Blavatsky. El pequeño núcleo inicial fue creciendo y en la sociedad teosófica de aquellos tiempos se puso sobre la mesa el problema que había entre los estudiantes de teosofía. Algunos querían ser estudiantes teóricos, querían tener los libros en sus bibliotecas, asistir a las palestras que la sociedad teosófica daba, pero no querían adquirir un compromiso para tener en su vida privada, en su vida personal, un compromiso que los acercara a los maestros y a las disciplinas del sendero. Eran simpatizantes de la vida espiritual y eran simpatizantes de las doctrinas teosóficas. Pero otro grupo más pequeño quería acercarse a los maestros, quería tener una vida de dedicación a los maestros, una vida de preparación para en algún momento llegar a los pies del maestro. Así es que para estos otros fue creada la escuela esotérica, que desde entonces, desde ese momento, es una institución fuertemente ligada a la sociedad teosófica, pero independiente de la sociedad teosófica. La Escuela Esotérica de Teosofía es una entidad creada en ese momento por Madame Blavatsky, por orden de su maestro. Está muy ligada, repito, a la sociedad teosófica, pero es una entidad independiente, una entidad aparte. En algunos lugares del mundo se reúnen los predios de la sociedad teosófica. En otros lugares tiene su propio local, tiene sus propios reglamentos y los principios generales de la Escuela Esotérica de Sabiduría ustedes los van a encontrar en el anteúltimo capítulo de La Llave de la Teosofía. Es el libro donde Madame Blavatsky explica que en la sociedad teosófica hay gente que no tiene compromiso de carácter directo, pero que hay gente que tiene un compromiso ante su propia conciencia, con sus seres superiores, con los maestros y con la vida teosófica, y que este segundo grupo de personas se regulan su vida por una serie de disciplinas. Y esto está explicado, repito, porque algunas veces se me pregunta dónde puedo encontrar literatura, en el anteúltimo capítulo de La llave de la teosofía. Es la principal fuente de información sobre la escuela esotérica. Se dice sobre la escuela esotérica en La llave de la teosofía lo que se puede decir, porque siendo esa escuela esotérica, no se puede hablar de ella al público. Dejaría de ser esotérico si sus disciplinas, su enseñanza, su modo de accionar se dieran a conocer a los demás. Así que la escuela sigue siendo esotérica, pero hay algunos datos que nos pueden servir en La llave de la teosofía. Otro autor teosófico que da algunas ideas de lo que la escuela esotérica es la señora Annie Besant. Ella escribió una bienvenida a los nuevos miembros, este artículo de bienvenida a los nuevos miembros. Ella lo escribió cuando era presidenta internacional, y en ese artículo la señora Besant explica algo del funcionamiento de la escuela esotérica. Luego no tenemos más datos, pero se conoce el nacimiento de la escuela esotérica en la sociedad porque su formación creó un problema dentro de la sociedad. El presidente internacional, en aquel momento, el coronel Olcott, se opuso a la creación de la escuela esotérica. Y su oposición estaba argumentada, le dijo así a Madame Blavatsky: usted va a crear un imperio dentro de un imperio, y el imperio que usted va a crear dentro del imperio va a matar al primer imperio, que es la sociedad teosófica. El coronel Olcott era muy celoso, ciumento, no sé cómo, de la sociedad teosófica, y no quería que hubiera ningún otro tipo de organización que pudiera restarle vitalidad, fuerza a la sociedad teosófica de la cual él era presidente. La señora Blavatsky, con su modo de ser, una mañana le dijo al coronel: voy a crear una escuela, voy a crear una entidad que se va a llamar Escuela Esotérica de Teosofía. Y él dijo: ¿cómo? Ya está creada la sociedad teosófica. Y discutieron entre ellos. Madame Blavatsky y Olcott brigaban en más de una oportunidad, y a veces las brigas entre ambos excedían el ámbito de lo íntimo, y los secretarios, los íntimos, se enteraban porque gritaban fuerte, ¿no? Ellos tenían un carácter fuerte. El coronel Olcott recibió una carta de su maestro, del Mahatma Moria, en esa oportunidad, porque él se opuso fuertemente a la creación de la escuela. Y la carta está en Adyar y está publicada en una cantidad de revistas. Es una carta que se conoce. Es una de las cartas de los maestros de las que no recibieron ni el señor Sinnett ni el señor Hume. Ellos escribieron también algunas cartas a otras personas. Esa carta hasta conmueve un poco. El maestro le dice a Olcott: usted cuide de la organización de la sociedad teosófica. En sus manos está lo organizativo, pero lo doctrinario, la enseñanza, déjesela a Blavatsky. Ella es la que sabe. y usted no sabe. Así que usted no se oponga a las iniciativas de Madame Blavatsky en cuanto a la doctrina, en cuanto a la marcha de lo espiritual y esotérico. Cuando el coronel tuvo la carta en sus manos, fue a Blavatsky y le dijo: usted tiene todo mi apoyo, porque así era de noble, así era una figura de noble. Él no entendía. Cuando entendió, cuando recibió la carta, él se puso a la disposición de Madame Blavatsky y entonces esta nueva organización fue creciendo, se esparció por todas partes del mundo y continúa hasta el día de hoy. La división de la que estaba hablando entre los teosofistas en este momento nos va a servir de introducción para este estudio de esta tarde, que por otra parte es el último. Hemos llegado al final del ciclo. Y es que el conocimiento por nuestra parte de la teosofía hace que la reacción interna de cada persona que se entera de la teosofía por un libro, una palestra, una conversación por un amigo, por algún fato exterior, nos enteramos de la existencia de la teosofía. Cuando la existencia de la teosofía es un libro y pegamos un libro, la reacción de lo que está en el contenido del libro es distinta en cada uno de nos, puesto que somos individualidades y cada uno viene evolucionando a través de su propia línea. La evolución humana es una evolución de individualidades. Y cuanto más talento tiene el ser humano, más diferente es de los demás. La diferencia, a medida que se evoluciona, es de tal naturaleza que en la persona de talento la separatividad llega a su máximo en todo el universo. La separatividad entre una entidad y otra alcanza su culminación en la etapa humana. Cuando las almas están en un parejo nivel de evolución y están comenzando su evolución, están más cerca de la manada que de la individualidad. La palabra manada existe en portugués. Muy bien. Es decir, que en las capas de población más simples que existen en la humanidad, todavía no hay una individualidad marcada. Y generalmente pegamos a un individuo de esa capa y sabemos por ese individuo lo que piensan y lo que hacen los otros. Pero a medida que nos vamos diferenciando, a medida que la individualización va creciendo encarnación tras encarnación, ya no somos tan iguales. Ya vamos divergiendo, no solamente en nuestro aspecto físico, sino en nuestras reacciones vitales, emocionales, psíquicas, intelectuales. Cuando el hombre es de talento, ya piensa por él mismo. Nosotros no podemos pegar a ese hombre y saber qué es lo que va a hacer. Su interior tiene mucha riqueza, tiene una gran cantidad de posibilidades de reaccionar de esta y de esta y de esta o de aquella otra manera, cosa que no tiene la persona poco inteligente. Cuanto menos inteligente es una persona, nosotros sabemos cómo va a reaccionar. Pero cuando hay talento, no. Y a medida que la evolución avanza, vamos diferenciándonos. Diré de paso que esa es la segunda individualización de la que habla la doctrina secreta en las tres proposiciones fundamentales. En la tercera proposición fundamental, la doctrina secreta dice que las almas que hemos estudiado hace dos días atrás, que las almas que vienen progresando entran del reino animal al reino humano por acción automática. Cuando la mónada animal pasó por los animales domésticos y los animales domésticos ya pegaron la mente de sus amos, de sus dueños, se produce entonces el paso del animal al humano. Hay un descanso y las mónadas individualizan y individualmente pasan a ocupar un cuerpo humano. No es una mónada que ocupa y actúa a través de muchos animales que son la manada. La individualidad comienza con un ego para un cuerpo de carne, para una persona, para una individualidad. Pero en ese estado de la evolución, las personas, las individualidades se parecen mucho. A medida que se avanza, como estoy diciendo, nosotros sabemos que cada vez nos diferenciamos más. Si en la historia de la humanidad tomamos a las mujeres y hombres de talento, vamos a ver que cada una dio su propio mensaje, que tiene su propia particularidad. En español se dice su singularidad. Así que Blavatsky, como ser humano, tenía una nota, un modo de ser. Escribe como un modo de ser. Reacciona con su propio modo de ser. Pero la señora Bessan era totalmente diferente. Y así cada una de las grandes mujeres que ha tenido la humanidad es distinta de la otra. No es la etapa primera, es la etapa en que la individualidad llega a su culminación. Y a eso se denomina la segunda individualidad. Esa segunda individualidad sufre un proceso en la evolución que está dado ese proceso en una de las cartas del Mahatma Kutumi, en las cartas al señor Sinet. Porque cuando hay una individualidad potente, cuando uno es capaz de estar solo y aguantar al mundo que se viene encima, sin ceder en sus ideales, sin enfraquecer, esa persona ha crecido mucho. Ya es un individuo en el verdadero sentido de la palabra. El ser humano ha creado un microcosmos completo. Entonces, ese microcosmos es pegado por Budi y lo asimila Budi. Y Budi, que es un principio universal, se convierte en un principio individual. Así que nos vamos a individualizar a Budi. Y Budi va a dejar de ser para todo el mundo y va a ser un Budi individual. Cuando ese proceso culmina, tenemos un Buda. Un Buda tiene su conciencia en Budi, no en el manas inferior ni en el manas superior. Tiene su conciencia individual en Budi. Este es un proceso que hay que estudiarlo, hay que reflexionarlo, hay que meditarlo durante muchos años. Pero volvemos a Blavatsky y a su grupo de Londres. En el grupo de Londres, Blavatsky miraba a las personas que no querían meramente satisfacer su curiosidad intelectual, a ver qué dice la teosofía del mundo, a ver qué dice la teosofía de la evolución, vamos a ver qué dice la teosofía de las leyes que rigen al hombre, vamos a ver lo que dice la teosofía de la vida después de la muerte. Y entonces esas personas que a veces visitan la sociedad, a veces visitan las logias durante muchos años, pero uno ve que van a enterarse sin que haya una respuesta de decir, me comprometo con esto. Pero no ocurre esto con todos. Los que estamos aquí hemos tenido una respuesta y esa respuesta es diferente. Esa respuesta depende de en qué encarnación anterior empezó el estudio de la teosofía, porque no la estamos estudiando ahora por primera vez. Nuestra respuesta a la teosofía indica de que es familiar la teosofía, que esto lo empezaron personalidades anteriores, de las cuales nosotros somos la continuación. Así es que para algunas personas, cuando la teosofía aparece en sus vidas, esas personas dicen, esto es lo que estaba buscando. La respuesta viene de lo más profundo del interior. La respuesta viene del eu superior. El eu superior se abre camino en la psique un poco espesa de cada aspirante y penetra en el cuerpo físico. Encuentra el camino al cerebro físico y el cerebro físico no necesita argumentar, está ante la verdad. Muchos de nos, los que continuamos en la sociedad, los que pretendemos mejorar nuestra vida y servir en los planes de los maestros, hemos tenido una visión que se denomina intuitiva y no razonativa de la enseñanza esotérica. Fue un llamado desde dentro. Poéticamente, en los libros místicos, se le llama la voz del silencio, la voz insonora. Una voz sonará en tu interior, dice Luz en el Sendero, y esa voz te dirá sin un sonido audible. Es un estado de conciencia, es una voz que habla cuando todo lo demás está en silencio, cuando todo lo demás ha callado, y esa voz no razona, esa voz ordena, esa voz se impone, como cuando ponemos un sello sobre la cera que está caliente y el sello queda fijado en la cera. Madame Blavatsky reunió a gente así, a su alrededor, y creó un movimiento, primero de comprometidos, y más adelante un movimiento de gente que pertenecía a la escuela esotérica. Diré que la sociedad teosófica no obliga a nadie a que pertenezca a tal o cual movimiento, y que la elección de dónde vamos a trabajar, si en una rama simplemente, o vamos a ingresar a movimientos más profundos, siempre debería estar empujada por el ego interior. No sirve para la vida espiritual porque mi papá pertenece a tal lugar, entonces yo también tengo que pertenecer a ese lugar, o mi mejor amigo está en ese lugar. Y es poco sabio invitar a nadie a pertenecer a esos lugares. Realmente es poco sabio. Digo estas palabras porque sé que hay teosofistas con muy buena voluntad que están empujando a quienes no están maduros a que entren en tal o cual lugar, pero lo que quizás no sabemos es que cuando participamos a alguien y tomamos parte de las decisiones de alguien, tenemos la mitad del karma de ese alguien si ese alguien fracasa. La mitad del karma negativo es para nos. De modo que hay que ser muy prudente en estas cuestiones. Bien, vamos a suponer que los que estamos acá tenemos un compromiso con nuestra conciencia interior, con nuestra conciencia moral, y que las enseñanzas de la teosofía no son teóricas, son verdades para nosotros. Aunque en una encarnación no podemos incorporar todas esas enseñanzas, pero en nuestro corazón las aceptamos como verdaderas. Yo falaba con un hermano de Río de Janeiro y él me decía, para mí esto es verdadero. Es decir, no es otra cosa, no es una teoría, no es un saber teórico. Es una realidad de la naturaleza y acomodo hasta donde puedo mi vida a ese conjunto de realidades. Esas realidades indican una conducta familiar, social, un compromiso ante los maestros, sobre todo un compromiso con la humanidad, porque la humanidad está en peores condiciones que nosotros. Nosotros ya tuvimos un vislumbre de la luz, pero hay millones de seres que viven en las tinieblas, y nuestro deber, ahora que vimos la luz, es prender, encender un farol y llevar la luz a todo aquel que esté preparado para recibirla. Madame Blavatsky, en su grupo, enseñaba a los teosofistas, y esto está en la doctrina secreta, está en la llave de la teosofía, pero sobre todo está muy desarrollado en las cartas de los maestros al señor Sinet. Entre otras cosas, Madame Blavatsky enseñaba el poder de la meditación en la vida diaria para alcanzar al eu interior, para conocer a nuestro Padre en los cielos, como se dice en el cristianismo. Cada uno de nosotros tiene un Padre en los cielos, una naturaleza superior, y esta naturaleza nuestra humana es un reflejo de esa naturaleza superior. Viven separadas por una acción de la naturaleza y por una incompetencia de nuestra parte de unirlas. Pero cuando nosotros estamos tranquilos, quietos, sentimos la gravitación de lo superior. Es lo que Platón dice en alguno de sus diálogos, que cuando el alma está tranquila, cuando los asuntos familiares, sociales se han calmado y uno está con uno mismo, dentro de uno mismo, entonces surge un nuevo estado de conciencia. Platón decía que el nuevo estado de conciencia que surge puede sintetizarse en la expresión: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Soy de aquí o soy de otro lado? Esa es la doctrina platónica de que todos nos estamos en el exilio, no en nuestra verdadera patria. Y la parte del exilio, el exilado, cuando está consciente, suspira por su verdadera patria. De ahí que todos nos, en algunos momentos de nuestra vida, tengamos la aspiración de volver a nuestra propia patria, de irnos de este suelo e ir a nuestra verdadera patria. Comienza una especie de dolor, de angustia existencial, porque no estoy donde debo de estar. Este es el comienzo, estas son las bases para empezar la vida esotérica. No voy a hablar aquí de las técnicas de meditación. De eso ustedes saben más que yo, no correspondería. Solo quiero remarcar que la meditación, si se hace perseverantemente, perseverancia es una palabra, muy bien. Está como en portugués, perfecto. Y se hace en forma regular, y se hace en forma no mecánica, contribuye a la creación de un estado de conciencia tal en que un manas y otro manas se relacionan entre sí. Cuando nacemos, manas, que es un principio único, es manas, no es manas superior y manas inferior, es manas. Cuando nacemos, manas se escinde. Una porción de manas queda en su mundo y una porción de manas cae en el cuaternario inferior. Y esa porción de manas que cae en el cuaternario inferior hacen del cuaternario inferior, que es un animal, hace un ser racional. Sin manas, el cuaternario es animal. Los cuatro principios del cuaternario inferior, el hombre los comparte con el animal. El animal tiene cuerpo físico, tiene duplo etéreo, tiene prana y tiene un principio de deseos. Así que si no hay razón en nosotros, somos animales. Con la diferencia de que el animal está en su estado evolutivo, pero nosotros hemos caído del estado humano en el estado animal. Hemos hecho una regresión. Cada vez que no utilizamos la inteligencia del Nu, la inteligencia universal, del rayo manásico, nos convertimos en animales. Y nos convertimos en un ser extraño en la naturaleza. Porque después de haber avanzado hasta aquí, caemos, regresamos a un estado inferior. Algunas veces eso pasa en nuestra vida, en que perdemos el control completamente. Bien, la meditación es el esfuerzo diario. Más que esfuerzo, es la aspiración diaria de esa porción de manas que se separó de su fuente de origen y que un día suspira y dice, ¿qué hago aquí? Gravita, es atraída por su porción superior, por el cuerpo causal, la mente superior, y es en ese momento en que uno dice, ¿cómo puedo encontrar un camino? Y ahí aparecen las técnicas de meditación, acompañadas de una vida mística, de una vida espiritual. Quiero decir que en el esoterismo, para terminar esta parte, la meditación no es sentarnos 15 minutos o media hora a la mañana, tratar de conectar nuestra mente con algo superior y después, el resto del día, vivir de cualquier manera. La meditación es un estado meditativo y abarca una vida interior que tiene que ser desde que acordamos hasta que nos vamos a dormir. No es posible adelanto con solamente sentarnos a meditar durante media hora. Esa media hora tiene que estar precedida de una disposición a la meditación. Nosotros abrimos las reuniones con una breve meditación, pero si todos no estamos preparados para una actividad espiritual, la meditación es una actividad espiritual, no vamos a salir de este mundo y no va a haber ninguna conexión posible. De manera que la meditación de media hora forma parte de una vida meditativa que en el sistema esotérico son todas las horas del día. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, o nos encontremos en el lugar donde nos encontremos. Esto era una enseñanza fundamental de Madame Blavatsky. Y aparece en el sexto volumen. En el sexto volumen, bueno, vamos a hacer un poco de historia. La doctrina secreta fue escrita y su primera edición creo que fue en 1888. Octubre. De 1888. Esa primera edición estaba constituida de dos volúmenes, de pasta, esos grandes que había hace más de un siglo atrás. Pero Madame Blavatsky siguió escribiendo para que en una segunda edición hubiera más páginas y hubiera más capítulos. Y escribió mucho, pero la sorprendió la muerte. Ella murió antes de poder escribir todo lo que quería escribir. Poco tiempo antes de morir, ella dejó papeles, dejó sus pertenencias y directivas a dos importantes teósofos. En Inglaterra, a la señora Anne Besant. En Estados Unidos de Norteamérica, al señor William Judge. Ellos fueron como herederos espirituales de la señora Blavatsky. Cuando, antes de fallecer, entregó muchos manuscritos a Madame Besant, le dijo, todo esto, dentro de 10 años, hay que publicarlo y adosarlo a la doctrina secreta. De modo que las ediciones posteriores de la doctrina secreta tienen todo ese material. Ese material estaba desordenado y la señora Besant, con alguna ayuda, ordenó ese material. En la edición española, y creo que exactamente en la edición en idioma portugués, ese material que se editó 10 años después que la señora Blavatsky murió, corresponden a los volúmenes quinto y sexto. Talvez seja bom acrescentar que, em português, que eu saiba, no Brasil há duas edições. A edição que tem essa correspondência perfeita é esta da editora Pensamento. A outra, da Civilização Brasileira, não tem o sexto volume e eles duplicaram volumes para parecer que também são seis. A que corresponde corretamente é essa. Bem. ¿Qué eran los papeles que Madame Blavatsky dejó a la señora Besant diciendo esto que sea publicado dentro de 10 años. Eran las instrucciones que ella tenía para sus discípulos en Londres, los discípulos que después iban a constituir la Escuela Esotérica de Teosofía. Así es que en el sexto volumen de la Doctrina Secreta encontramos abundante cantidad de material que habla de la vida y de las prácticas de la Doctrina Secreta. Habla de ejercicios para desarrollar la voluntad, habla de ejercicios y da diagramas para que sepamos cómo las fuerzas cósmicas penetran en nosotros, se refiere por primera vez a clarividencias que ella hizo, porque en toda la Doctrina Secreta ella no habla nunca, hice esta clarividencia y estoy escribiendo el resultado de la clarividencia. Recién en el sexto volumen aparecen temas como, por ejemplo, cómo se ve el aura y los principios sutiles de una persona que está alcoholizada, bébeda, y que está inconsciente, y de un yogui que está inconsciente porque está en shamadhi. Entonces ella explica los colores, las correspondencias en un caso y en otro, y dice la constitución psíquica y espiritual de un individuo cambia según el estado de ese momento. Hay una gran cantidad de información y de formación acerca de cómo se debe actuar, cómo los discípulos en la escuela esotérica debían de actuar. Pero ellos ya estaban comprometidos. Estos discípulos de Madame Blavatsky ya tenían un compromiso, no con nadie fuera, un compromiso con ellos mismos. Cuando cada uno en su conciencia dice, voy a hacer esto. No hay necesidad de decírselo a otros, de participar a otros. Uno es el testimonio de uno mismo en su interior. La otra enseñanza que me quiero referir, y con eso termino. Luego vamos a hacer preguntas y luego vamos a leer un trecho y con eso terminamos nuestra actividad. Es que cuando nos acercamos a la vida espiritual, la naturaleza nos prueba. Y se llama ese proceso probación. De manera que los que se ponen a prueba son llamados probacionistas, entre la literatura y también en la sociedad teosófica. Cuando yo entré a la sociedad teosófica, alguien me dijo al oído, fulano y mengano están en probación. ¿No? Era una conversación que se hacía muy frecuente. Ahora no se habla tanto de la probación y de los maestros de sabiduría, pero en aquellos lejanos días, hace 60 años, cuando los jóvenes nos reuníamos, falábamos y uno al otro decía, ¿usted de qué maestro quiere ser discípulo? Así teníamos muchas fantasías e ilusiones, y uno preguntaba a los demás y los demás preguntaban a uno, yo quiero ser discípulo del veneciano, yo quiero ser discípulo del príncipe Rakotsi, yo quiero ser discípulo, y así nos repartíamos los maestros y queríamos ser discípulos, como si eso fuera tan fácil, ¿no? Bueno, ¿qué es la probación? La probación es que cuando nosotros nos encontramos con la teosofía y decimos en el interior de nuestra conciencia, me voy a dedicar a esto, cuando hay una respuesta seria y profunda en nuestra naturaleza, la naturaleza tiene poderes inteligentes que están oleando a cada uno de nos, a todos los individuos de la humanidad, y saben cuando esos individuos ya están cerca de la vida esotérica. Entonces esos individuos, si hacen buenas acciones, son ayudados, aunque no sean discípulos. Son los famosos chelas laicos en las cartas de los maestros. Así, personajes que en la vida pública hacían muchas obras de bien, eran ayudados e inspirados por los maestros sin que ellos supieran de que estaban siendo inspirados. En Inglaterra estaba el célebre físico inglés, cuyo nombre no recuerdo ahora, William, estaba Edison en los Estados Unidos, ellos eran chelas laicos. Un maestro que se ocupa de la ciencia y de los científicos le enviaba inspiración y ellos hacían inventos que fueron muy útiles para la humanidad. Y eran miembros de la sociedad también. Y eran miembros honorarios de la sociedad. Ellos no entraron por ellos mismos. El coronel Olcott les llevaba un diploma de miembros de la sociedad y ellos aceptaban. Pero son los famosos discípulos laicos. Siempre que alguien actúa inegoístamente, impersonalmente, sea quien sea, por el bien de los demás, es ayudado. Porque los maestros tienen la misión de que la evolución espiritual, el progreso del género humano se realice. Para eso están ellos. De manera que cada vez que alguien actúa sin egoísmo, impersonalmente, sin especulación, tiene acciones, se sacrifica por el bien de los demás, recibe ayuda, lo sepa o no lo sepa. No importa si lo sabe o si no lo sabe. Lo importante es que se recibe ayuda. Lo importante es que el aura, la ayuda, la fuerza del maestro está detrás de esos individuos. Pero otra cosa es cuando uno tiene una respuesta interior y toma un compromiso. Entonces, los poderes que están detrás de las almas humanas dicen, esa persona ha hecho una declaración de que va a ser firme y va a adelantar, va a transitar el sendero y va a adelantar. Vamos a ver si es cierto. Y entonces le ponen un obstáculo, le ponen una prueba. Y si él salta el obstáculo y sigue caminando para la vida espiritual, triunfó. Pero si él ante el obstáculo dice, oh, esto es muy alto, ¿cómo voy a pasar? Mejor que vuelva al lugar de donde vine y a ver otra vez si puedo encontrar un camino sin obstáculo. Es decir, cuando el obstáculo no es vencido, eso es un fracaso. Cada vez que hay una prueba en la vida, tenemos que salvarla. En idioma español, salvar es sinónimo de saltar, de resolver una cuestión, de no dejar que fique siendo un problema, sino que el problema se ha resuelto. Esa probación en las cartas de los maestros aparece como una preprobación. Las cartas de los maestros son un documento invalorable. Y a quien no ha leído las cartas de los maestros, me permito sugerirle firmemente que no pierdan mucho tiempo en la lectura de las cartas de los maestros. El señor Sinet... En portugués suena mal eso. ¿Qué es que no pierdan tiempo para empezar la lectura. Sí. Porque parece que no lean mucho. Ah, bueno. Pero yo creo que vocês me adivinan cuando no entienden, ¿no? Tengo cierta impresión que adivinan mis intenciones. El señor Sinet, en las cartas, escribe una carta a su maestro, al maestro Kutumi. Él era un chela laico, no era un chela aceptado. Él no era un chela que había hecho las disciplinas y las probaciones. El maestro Kutumi le dice 5 o 6 veces en las cartas, no se presente a la probación, usted no está preparado. No se le ocurra pedirme probación, porque lo voy a tener que probar y usted va a fracasar. Le advierto que este asunto de las probaciones, y así sucesivamente, la amistad que había entre el señor Sinet y el maestro Kutumi hacía que el maestro le advirtiera: no se presente, porque usted no está preparado para pasar con éxito las pruebas de la aprobación. En una carta, el señor Sinet escribe al maestro: ¿por qué, habiendo tantos teósofos en la sociedad teosófica, no solo acá en la India, sino también en Londres, en Inglaterra, por qué habiendo individuos tan destacados y tan dedicados a la vida espiritual como Massey, como tal cual, y cita varios de sus amigos teósofos de Londres, cómo ellos no han llegado al discipulado? ¿Por qué no han sido probados y han sido aceptados como discípulos? Y en la carta, en la respuesta de la carta, el maestro le dice al señor Sinet: ellos todos ya fueron probados y ninguno sirvió. Es decir, todos nos ya fuimos preprobados. El acercarnos en pensamiento a los recintos de los maestros provoca una preprobación. Y si en nuestra vida no hay cambios, y si nuestra vida sigue con los patrones de siempre, sigue por los carriles con que siempre ha seguido, es que después de 10, 15 años de estudio de teosofía, la teosofía se detuvo en alguna capa de la mente, pero no penetró más profundamente. La aprobación real es cuando un individuo pide mentalmente a un maestro: quiero ser tu discípulo. En ese caso viene una aprobación real, y esas aprobaciones son terribles. Madame Blavatsky las explica en La llave de la teosofía. Madame Blavatsky avisaba de eso a todos los teosofistas: reflexionen bien antes de poner un pie en el sendero, porque una vez que ustedes pusieron un pie en el sendero, la puerta se fecha y ustedes no pueden volver atrás. La naturaleza fecha la puerta y empurra a vosé hacia adelante. Así que esté seguro, tenga una conciencia segura del paso que voy a dar. La explicación de la aprobación, y con esto terminamos, está dada con el siguiente ejemplo. Madame Blavatsky daba el siguiente ejemplo a los que se acercaban a ella en pedido de aprobación. Ella decía que el karma que cada uno de nos tiene es como una bolsa está bien, ¿no? Bolsa. Grande, en que durante muchas encarnaciones hemos ido acumulando karma. Y en cada existencia sale un poco de karma de esa bolsa, pero nuestras acciones vuelven a llenar la bolsa. Así que mientras estamos agotando karma, estamos creando nuevo karma y la bolsa está llena. Está llena de todas las impresiones positivas y negativas. Ese karma se distribuye en las personas comunes a través de la serie de existencias. No se da todo el karma de la bolsa en una vida. Los señores del karma, por eso manejan el karma. El karma es una ley, pero hay personas, hay seres de una evolución tan extraordinaria que no nos podemos imaginar, que ellos conocen y son uno con la ley, y entonces distribuyen el karma. Y de esa bolsa de karma de cada uno de nosotros, para en cada encarnación dicen: vamos a ver este puñado, y en una encarnación hay una porción de karma. Y en la otra encarnación hay otra porción de karma. Se nos da el karma en cada vida, el karma que podemos soportar sobre los hombros. No se nos da más. A veces el karma es muy duro y parece que nosotros vamos a caer, pero en realidad el karma que tenemos en cada encarnación es un karma que podemos soportar. Lo tenemos que agotar y tenemos que aprender lecciones de ese karma. Si no, lo seguimos llenando la bolsa del mismo karma y la lección se repite una vez dos veces, tres veces. Ustedes lembran el refrán que popularizamos estos días, esta semana. El hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. El hombre. Pero no se tropieza dos veces, sino docenas de veces. Durante el ciclo de existencias, centenares de veces con la misma piedra. No pasa lo mismo con los animales. Cuando uno pide probación, cuando el aspirante se prepara para la probación, Madame Blavatsky dice que de la bolsa del karma, el que pide probación mete una estaca, un palo puede ser, y mexe. Y lo que era bueno y lo que era malo se revuelve. Y todo eso se lo ponen como prueba adelante. Todo lo que es malo y todo lo que es bueno sale en un año, en dos, en tres, en la vida del aspirante. Y si no hay equilibrio, el aspirante cae. Y por eso hubo tantos fracasos en aquella época. Porque el mal que está dando, el sufrimiento, el dolor, que se está dando con cuentagotas, que se está dando con porciones pequeñas, vida tras vida, se da todo para saber qué hace uno con eso. Para saber la capacidad que tiene uno de encarar el mal en su propia naturaleza. La aprobación, o en la aprobación, nos probamos nosotros mismos. Es nuestra total naturaleza la que aflora y nosotros tenemos que vencer en esas pruebas kármicas. De ahí que en el pasaje que vamos a leer para finalizar esta reunión, Madame Blavatsky hable en primera persona y en sentido personal, por primera vez en toda la doctrina secreta. En toda la doctrina secreta ella instruye. Acá habla como una amiga. En este pasaje nos habla al corazón. Es como si estuviéramos así pertos y ella nos estuviera hablando y nos estuviera advirtiendo de los riesgos que hay en el discipulado, en la aprobación y de lo que podemos alcanzar. Tenemos que dar el paso adelante, pero tenemos que dar el paso adelante con responsabilidad, con prudencia. Estas son, en ideas generales, lo que se le presenta al estudiante de teosofía cuando se acerca al sendero, cuando la teosofía deja de ser un entretenimiento y empieza a ser un poder renovador de nuestra existencia. Cuando esto ocurre, entonces sobreviene la probación y si hay aceptación en la probación, hay disciplinas de carácter esotérico. Hasta acá es la primer parte de nuestra exposición.